Sí, bueno, que esto se está pensado, digamos, desde por ejemplo la Secretaría de la Mujer y de Género. Digamos, hay canales para que la persona se pueda comunicar y recibir ayuda. Y hay algo que está bueno plantearlo, digamos, que no es que uno llama, por ejemplo, a la línea 144, ¿sí? Uh-huh. No es que uno llama, se comunica y automáticamente está haciendo una denuncia, sino que en esos canales la gente recibe orientación y contención. Porque siempre hay un, digamos, no es que es blanco o negro, ¿no? Siempre hay un tiempo gris donde la persona piensa y está intentando salir de esa situación, ¿sí? Entonces es importante saber, digamos, que en estos lugares se brinda contención a las mujeres víctimas de violencia de género. Y tal vez le ayuden a ordenarse, a organizarse, a pensar esa idea tan difícil muchas veces que es de tomar la decisión de una separación. Así que eso me parece muy importante, hacer llegar a las mujeres que, digamos, que no están solas, ¿sí? Y que se están pensando dispositivos para poder acercarse a ellas, para, digamos, que este aislamiento obligatorio también les permita denunciar en el caso que se necesite denunciar. Sí, la verdad que sí, debe ser muy, muy, muy difícil. Por eso es importante esto, ¿no? Llevarles este mensaje de que no están solas y que está contemplado esto, digamos, está contemplado por el gobierno de alguna manera que, digamos, que estas situaciones se puedan agudizar en esta época de cuarentena obligatoria. Entonces, por eso se están pensando estrategias para poder llegar a esa apelación. Una, ya te digo, es la línea 144. Después hay otros números de WhatsApp, que se piensa, por ejemplo, que la mujer los puede tener agendados, tal vez agendados con algún nombre, ¿viste?, cualquiera, digamos, uh-huh, para no generar ninguna sospecha y poder intercambiar mensajes, y ya te digo, recibir contención y orientación. Y es un momento donde las ansiedades crecen, y digamos, convengamos que el violento, digamos, el perfil de la persona violenta no controla la ansiedad, no es una persona empática que puede ponerse en el lugar del otro y acompañarse en este momento de cuarentena dándose contención junto a su pareja, sino todo lo contrario, ¿no? Es una persona que se desborda, que no tiene control de sus impulsos y, bueno, y que puede derivar en alguna situación de violencia. Es esperable que suceda, que pueda suceder, porque ya te digo, esto es una situación obligatoria, ¿no? Y tal vez lo que uno tiene, digamos, en cotidiano con las mujeres que han sufrido estas situaciones es digamos, cómo lo van sobrellevando, tal vez evadiendo a esa persona a lo largo del día, ¿no? Hay momentos donde no se los puede evadir y entonces son momentos donde la persona entra como más tensión, más conflicto, donde tal vez puede visualizar su problemática, pero a lo largo del día generalmente también tiene sus niños, se carga de cuidar a sus hijos y llega un momento del día donde sí o sí se tiene que cruzar con el agresor. La cuarentena obligatoria obliga a cruzárselo tal vez las 24 horas. Con lo cual, es difícil sobrellevar y, ya digo, con cualquier situación de violencia, cualquier situación puede exasperar al violento. Entonces, bueno, si además le agregamos que la convivencia a las 24 horas, bueno, hay muchas más posibilidades de que esa persona, bueno, estalle. Digo, digamos, capaz no enfocarse en eso, sino enfocarse en que las personas que están pudiendo visualizar esto, porque, digamos, tal vez hay gente que ya lo viene viviendo y ya sabe y tolera, ¿no? Pero tal vez hay otras mujeres que a partir de esto están empezando a visualizar que su relación no es del todo sana, que hay algunas características en su pareja que, bueno, que no son las más amables. Digamos, están estos canales de comunicación como para que la persona pueda recibir orientación, contención, pueda empezar a visualizar qué es lo que le está pasando. También es una oportunidad, como decís vos. Lo podemos también tomar como una oportunidad sabiendo que se está trabajando, ya te digo, desde las instituciones para lograr la contención de la mujer que está sufriendo esto, ¿no?, como víctima. Me parece muy importante las palabras de hacer del presidente, pensar que, bueno, que muchas personas acataron la cuarentena, que es este mensaje de poder cuidarnos entre todos, ¿no? Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de algo que nos pone en riesgo a la mayor parte de la población, a toda la población. Entonces creo que eso es algo que hay que tenerlo presente. Cuando uno se cansa, me parece que hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de esto, de estar aislado socialmente, ¿no? Creo que es muy importante eso, principalmente. Si no le puede dar un sentido a esto que está viviendo, bueno, es más fácil encararlo, es más fácil de sobrellevarlo. Bueno, yo trabajo en el Hospital de Cañuelas y junto con los otros compañeros estamos capacitándonos para este momento específico, que se entienda como un momento crítico, digamos, que no se vive todos los días, por supuesto, y que además a nosotros nos toca por esta cuestión de tiempo, digamos, de época del año, nos toca un periodo un poco más largo, ¿no? Así que, bueno, hay que estar preparados para eso, sí, totalmente. No solamente en nuestro país, sino en el mundo. Esto se va viviendo sobre la marcha y creo que después hay que sacar conclusiones acerca de lo que queda después de esto, ¿no? Del atravesamiento de esta pandemia. Por suerte nuestro país está tomando medidas precautorias con bastante tiempo de anticipación y esto, ¿no? Esto de pensar en el objetivo del aislamiento social, está bueno pensar también que, digamos, que no es que no estás haciendo nada en tu caso, sino... el otro día veía una imagen, ¿no?, que decía que estás ayudando a aplanar la curva. Y eso es fundamental, es lo que se quiere conseguir, que el virus, como se ha explicado en otros lados, digamos, esto de que el virus entre lo más despacio posible y que nos contagiemos, o sea, que la gente no se contagie primero, pero primero estamos ante una situación totalmente novedosa, estamos hablando, vos recién planteabas algo de un cambio en la humanidad, bueno, es algo novedoso para todos, y toda la incertidumbre siempre genera ansiedad y genera crisis. Y bueno, esta cuestión del aislamiento social también la genera. Por ejemplo, esta pandemia lo que nos toca es enfrentarnos a un enemigo invisible, ¿verdad? Bueno, primero esta cuestión de no saber bien por dónde viene y tomar todos los recaudos habidos y por haber. Cuando uno tiene los elementos para tomar todos esos recaudos, bueno, bárbaro. Cuando uno no los tiene, es como mucho más difícil, ¿no?, para pararse seguro frente a este enemigo invisible al que estamos luchando. Es complicado, digamos, hay un montón de cuestiones que pueden llevar a una persona a entrar en crisis, pero ya te digo, ya el enemigo que tenemos enfrente es difícil de enfrentar. Y después, bueno, esta cuestión de la cuarentena, del aislamiento obligatorio, ¿no?, es un desafío, porque si bien podemos... ver el objetivo, bueno, hay que atravesarlo. Y ayer nos dijeron son 12, 13 días más. Y bueno, sin saber si tal vez se pueda llegar a prolongar un poquito más. Entonces, bueno, cuesta. Me parece que esta conciencia de tener un propósito es importante. Después, bueno, la cuestión de los vínculos también es muy importante. Uno puede ver como una tortura estar en su casa o puede ver como una oportunidad para pasar un tiempo y... digamos, fortalecer los vínculos que antes tal vez por una cuestión de la vorágine del día a día no podía. También, bueno, es complicado cuando la economía del hogar se modifica a través de esta cuarentena, ¿no? Pero bueno, es importante poder apoyarse en tanto, digamos, en las personas cercanas, digamos, no perder las redes sociales, como, bueno, si se necesita una ayuda extra, poder acercarse... de alguna manera a las instancias de atención de salud mental. Hay pacientes que bueno, capaz esperan, han decidido esperar un tiempo hasta ver hasta cuándo se resuelve esto, y hay otros pacientes que, bueno, que acceden a la consulta de modo virtual, porque, bueno, porque necesitan ese intercambio y porque, bueno, son capaz que son un poco más flexibles a adaptarse a la situación. Pero... el intercambio de mensajes te diría que es constante, es diario. Más allá de lo que uno puede programar como una consulta formal, con un horario y todo, el intercambio de mensajes sí es constante. Y bueno, tal vez el profesional puede ver a quién necesita, ¿no?, más ayuda o más seguimiento, ¿no? Tal vez y estarle uno más bien más cerca, porque bueno, si hay personas que tal vez uno las ve todas las semanas, bueno, esta cotidianidad se perdió, entonces, bueno, ¿cómo hacer para que ese seguimiento esté? Tal vez una persona que ya presenta un cuadro de de ansiedad, esta situación seguramente va a potenciar ese cuadro. Entonces, si bien la persona capaz no se ayorna a los nuevos métodos estos virtuales, tal vez, bueno, sí, mandar un mensaje, estar en comunicación con ellos para saber que, bueno, que no están solos y que bueno, tal vez una pequeña comunicación hace que baje ese nivel de ansiedad.